Hemos emitido un aviso de marejadas anormales debido a la altura de la ola, el cual puede llegar a superar los 5 metros de altura. Son de componente suroeste y de componente noroeste. Esperamos que esta condición más intensa se presente los días sábado 30 y domingo 1 de julio, sobre todo en áreas de pleamar mar y de más alta marea. Estos días están asociados simplemente al sistema frontal que afectará al litoral centro y sur del país. Las características de este fenómeno hace prever la posibilidad de sobrepasos y inundaciones y daños a la infraestructura. Hacemos hincapié de que este fenómeno de marejadas tiene dos componentes de ola. El componente sureste, que parte el día sábado y termina el día martes, y el componente noroeste, que está asociado al sistema frontal, que va a afectar el día sábado y el día domingo. Eso quiere decir que el día sábado y domingo vamos a tener en simultáneo marejadas del componente sureste y marejadas del componente noroeste.